Si puedes, celebró el Inti Raymi el pasado 21 de junio. Radio Curva estuvo presente y acompañó el encuentro. Bueno, y nos encontramos en la tradicional celebración del Inti Raymi, encuentro con el que desde la cosmovisión indígena y en coincidencia con el solsticio de invierno, se recibe al año nuevo tras la noche más larga del año. La cita es a orillas del río que atraviesa el Parque Municipal Juan Irós de Salsipuedes. Aquí, tras la apertura y bienvenida, se dio lugar a la ceremonia en la zona sagrada de La Pacheta y a un almuerzo comunitario. Dialogamos con Olga Andradas, integrante, referente del espacio pluricultural Huipala, encargada de la organización desde hace mucho tiempo, junto a otras organizaciones también de la zona. Y hoy celebramos el Inti Raymi, que es el año nuevo de todos los que habitamos el hemisferio sur. Bueno, en el invierno empieza y termina un ciclo. Ahí es cuando el sol se aleja, o nosotros lo alejamos el sol, sea un punto muy distante, y después retorna. Ese acontecimiento cósmico siempre es en invierno. En el norte, como todos sabemos, siempre vemos que el año nuevo es en el invierno. Ellos, al colonizarnos y ponernos un calendario perverso, siempre desde el sometimiento, ¿no?, y la barbarie, nos imponen ese calendario que nos condiciona a vivir en contrarreloj, en contra del reloj natural, cósmico. En 1940, que los movimientos indígenas empezaron a hablar y a contar y a recuperar y querer difundir. Entonces empezamos con esto del Inti Raymi. Hace más de 15 años tenemos este espacio, nuestra huaca sagrada, y como indígenas también tenemos derechos. Entonces, celebrar este tipo de acontecimientos tan importantes son parte de los derechos adquiridos por el movimiento indígena. Y en un momento político como el que estamos viviendo, ¿cuál es la importancia para vos de trazar espacios y lugares del encuentro, de lo comunitario? Nos nutre, nos conecta con la grupalidad, con la comunidad, nos aleja de ese individualismo, porque solo no vamos para nada, ningún lado, y cuando hacemos grupo, unidad, hacemos fuerza, y eso es nutrirnos, y nosotros los humanos somos alimentos de los otros humanos, por eso el encuentro nos nutre. Desde Radio Curva en Salsipuedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi.